muestran las razones por las que saca una espada. Hay un hangar, es un lugar donde hablas fatal. Hoy no quiero estar, es solo la fusión entre el bien y el mal que me hace sembrar este cascabel. Yo zarpar como nace el infierno en la piel. En mi mente no ejecuto a juicio, solo soy real, un vato precipicio. Nunca volverán a la dorada era, una afirmación ajena o será mi lengua. No observas la humedad porque no hablas. Siéntate y escucha quien te habla. Vacío hasta el refugio donde se esconden las almas que prefieren olvidar que un desierto no sabrá. Caen los imperios este día, cae una bomba, muere la energía. Se dice que está el cielo y el infierno. Al cielo lo vemos arriba, al infierno lo vivimos día a día, día. Encuentro los oídos del delirio que explotan al viajero que ha perdido su destino por la noche que ha guiado al tren negro. Su próxima estación será el desvelo, el desahogo. Ya no habrá penumbras, te prometo mamá. Ya no habrá más guerra, ya no habrá más nada. Cae otra bomba, esta es mi palabra. Abre tu pechera, entrégate de alma. Visualizo la presencia derretida. Alabado seas quien seas.